Raúl Ibáñez, que es el secretario general de la Asociación Bancaria Local. Raúl, buen día, ¿cómo te va? Buen día, muy bien. Bueno, ¿cuál es la información concreta que tienen respecto de esta información de que abrirían los bancos el viernes? Bueno, como se ha dado a conocer, en el día de ayer hubo reuniones que se llevaron a cabo entre nuestro secretario general, el compañero Sergio Palazzo, el presidente del Banco Nación y el presidente del Banco Central, que es quien rige la actividad bancaria en nuestro país. Y bueno, dada la situación que estamos viviendo, crítica por ciento, y el pedido de las autoridades bancarias con respecto a aquellas personas que aún no disponen de tarjeta de débito para realizar sus operaciones por los medios electrónicos, se ha acordado la apertura de las sucursales bancarias para atender exclusivamente el pago de jubilados y beneficios sociales el día viernes. ¿Esto incluye al Banco de la Pampa? Lo pregunto porque había una versión de que el Banco Pampa iba a adoptar sus propias medidas. ¿Esto fue descartado finalmente? No, es una medida, es una publicación, diría, totalmente errónea, y bueno, yo aprovecho esta oportunidad para pedirle responsabilidad a los medios de prensa. Hemos tenido algunas dificultades con algunas publicaciones. El sábado también hubo otro medio que publicó que el lunes abrían los bancos, con la repercusión que tienen y las colas que se forman en la puerta de los bancos, que no abren porque el Banco de la Pampa, como todas las instituciones bancarias del país, se rigen por las normas dictadas por el Banco Central. O sea, quien determina si abren o no las sucursales bancarias es el Banco Central. O sea, lo que nosotros tratamos de evitar, no solamente cuidar la salud de nuestros compañeros, los trabajadores, sino también de todas aquellas personas que concurren habitualmente a los bancos. O sea, sabemos que estamos en una situación sumamente difícil, y el hecho de mantener reuniones o aglomeración de personas es lo que dicen las autoridades de salud. O sea, esto favorece el contagio, y lo que se está tratando con esta cuarentena es de guardar el aislamiento preventivo para evitar esta situación, ¿no? Raúl, para dejar en claro, ¿qué servicios se van a poder realizar o qué trámites se van a poder realizar el viernes cuando estén abiertos los bancos? Como para dejar aclarado eso, porque la gente está desesperada porque abre un banco y quizá van y quieren hacer un trámite que no se puede hacer. Bueno, vamos por parte, diríamos, ¿no? Sabemos que hasta hoy las instituciones bancarias están realizando operaciones de aquellos clientes que deban depositar importes en efectivo superiores a los 500.000 pesos, ¿sí? A Bien. Su vez, también, como el viernes pasado se realizó la apertura del clearing, todas aquellas empresas que tengan valores para depositar por los medios disponibles, los cajeros automáticos o bolsines, también se están realizando depósitos en valores, ¿sí? Bien. Para cubrir cuentas corrientes y demás operaciones, ¿sí? Sí. El día viernes va a haber apertura, o si clientes van a poder ingresar de la manera que determine cada una de las instituciones bancarias, o sea, a dos o tres personas, para no realizar, como decía, aglomeraciones dentro de los locales. Bien. Para realizar el pago de jubilaciones y beneficios sociales. Únicamente. Solamente y exclusivamente. O sea, todo otro tipo de operación no va a estar habilitada. Bien, está claro. Y esto se va a extender también, para dejarlo bien en claro, lunes y martes, al menos es lunes así. Lunes y martes. Bien. Sí. Son, bien. En realidad, de acuerdo al cronograma que figura en la página del ANSES, se va a realizar las operaciones, o sea, de pago de estos beneficios, ¿no? Bien, Raúl Ibáñez, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, te escuchamos. Sí, simplemente, o sea, esta situación creo que ha provocado quizá algún enojo por parte de algunos clientes o aquellas personas mayores que no disponen de la tarjeta de débito. Lo que queremos nosotros manifestar, que no es una cuestión caprichosa y antojadiza, sino que al cuidarnos nosotros también nos estamos cuidando a ellos. O sea, que entiendan de que En estos días que han pasado, nosotros particularmente hemos tenido permanente contacto con las autoridades del Banco de la Pampa buscando solucionar todo este tipo de inconvenientes. O sea, existen medios electrónicos disponibles, o canales de consulta incluso. En las redes sociales ha habido compañeros, trabajadores bancarios que se han ofrecido voluntariamente a dar asesoramiento a todas aquellas personas que tienen dificultades. O sea, se ha podido solucionar dentro de lo posible lo que está a nuestro alcance, y existe nuestra mejor voluntad para colaborar y contribuir en esta circunstancia. Como decía el compañero Sergio Palacio recién, a nuestra organización se la convocó el día lunes para ver si se podía solucionar, en el día de ayer, para ver si se podía solucionar este inconveniente de la apertura de las instituciones bancarias. Nosotros somos trabajadores y también entendemos la situación, las circunstancias que está viviendo el país, y pondremos nuestra mejor disposición para esta situación, ¿no? Gracias de vuelta, Raúl Ibáñez. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Es el secretario general de la Asociación Bancaria Local que confirmaba la apertura de bancos, pero con exclusiva tarea de pagar a jubilados y asignaciones.